pasión es la que siento por ti, mujer. Maldita pasión, un fuego corre en mis venas que me quema, que me mata, que envenena. Tú dominas mi cabeza a morir. Maldita pasión es la que siento por ti, mujer. Maldita pasión de sentirme un prisionero entre sus brazos, devorando como el fuego esas ansias de amarla y sentir que la quiero a morir. Es un cuchillo que me corta las venas. La quiero a morir. Si me lo pide, le bajo una estrella. La quiero a morir. Más